Esther Rojas. Soy psicóloga social y bueno, me ha tocado el taller de mujeres y derechos humanos. Los ejes sobre los que vamos a trabajar son criminalización y judicialización de la pobreza, violencia institucional, represión institucional, gatillo fácil, presos políticos, procesadas políticas, desaparecidas en democracia, mujeres y organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos, mujeres en las cárceles y con familiares en las cárceles. Esos son los ejes sobre los que vamos a tratar de trabajar, de charlar, de que cada una pueda expresar lo que dice, lo que siente, sin necesidad de votar algo definitivo. Que cada una pueda tener su espacio, dándole tiempo a las demás. Y bueno, básicamente eso, y después podré elaborar una síntesis que sirva para el próximo encuentro. ¿Este es el primer encuentro? Este es el encuentro regional. No, este es el primer encuentro en el que se da esta charla. No. En todos los encuentros se ha dado esta charla, se ha hecho este tipo de encuentro. Solamente que algunos de las pautas se han ido repitiendo, algunas han ido empeorando y algunas seguramente se habrá modificado en alguna forma. Sobre todo la primera y la más importante me parece que es que cada una podamos abrirnos a lo que la otra dice, aunque la opinión nuestra sea diferente, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. ¿Algo que se quiera llevar acá en el taller? ¿Algo que uno dice como tallerista? Básicamente después de hacer unos años que participo, me parece que lo más importante que nos llevamos es el poder escuchar al otro, ¿no? El poder escuchar a la otra y poder repensar lo que la otra dijo, sobre todo cuando es diferente de lo que yo opino, de lo que yo veo o lo que a mí me toca vivir, ¿no? Todas tenemos experiencias diferentes, y me parece que eso es lo más rico, ¿no? Lo que nos llevamos de lo que la otra vive, de la experiencia de la otra y de su opinión. Bueno, muchas gracias. No, para vos.